La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna. Cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. Vamos visando viejos ventarrones, bocanadas venturosas de buenas vivencias. Vienen viajando de ventrículo en ventrículo, vestigios que vuelven para volar. Tercer bloque. Bueno, cuenta la leyenda que en un pueblo en La Pampa, esos típicos pueblos donde la mayoría de la gente supera los 70 años. Esos pueblos que parecen casi abandonados, que a lo sumo hay un almacén, una proveeduría, un cementerio, un hospital, que generalmente no es un hospital, es una salita. Bueno, y esta historia transcurre allá, en un pequeño pueblo de La Pampa. Cuenta que hace unos 40 años atrás aproximadamente, uno de los cuidadores del cementerio, el cuidador que estaba el mediodía, bueno, un día, por esas casualidades de la vida, tuvo que llevar a su hijo al cementerio para pasar, bueno, pasar el día, entre comillas, sino estar él trabajando, y como no lo podía cuidar nadie, se lo había llevado junto con él. Él, mientras limpiaba los pabellones, los pasillos del dicho cementerio, el nene jugaba y jugaba entre los ataúdes. Como cualquier nene que tiene un padre que trabaja en un cementerio, juega entre las tumbas, los ataúdes. Y había un cajón que estaba abierto. Y el nene decidió meterse en ese cajón. Jugando, dejó que su imaginación volara. Y bueno, se quedó dormido. Lo que cuenta la leyenda es que cuando este nene quedó dormido, se cerró la tapa. Y bueno, estaba ese cajón que estaba preparado, que parecía un cajón más. Era un cajón preparado para sepultarlo, que en teoría iba a ir un hombre que había fallecido hacía unos días atrás. Este cuidador cierra el cajón, lo sella, ya que no había velatorio, lo hizo todo velozmente y enterró el cajón. Pasó el tiempo, pasaron las horas, justo él tuvo que ese día retirarse a la noche, y al nene hacía mucho tiempo que no lo veía. Buscándolo entre los pasillos, los pabellones, llamándolo, no sentía nada del nene, no lo escuchaba ni reírse ni llorar, no escuchaba pasos. Solo sentía un pequeño golpe, pero podía ser tranquilamente de las paredes del mismo cementerio, de lo viejo, de lo abandonado que podría llegar a estar, que podría estar ese cementerio. En eso, cuando entra a la sala donde tendrían que estar el muerto, donde en realidad estaba el muerto, él ve que el muerto estaba fuera del cajón y el cajón ya había sido enterrado. Entonces su desesperación fue: ¿qué pasó acá? ¿Qué enterraron este cajón si yo no puse el muerto este que está sobre la mesa de examen? No está en su cajón. O sea, ¿qué enterraron en ese cajón? Desesperado, él pensó lo peor, y sí, lo peor había pasado. El nene se había quedado dormido adentro del cajón y había fallecido por la asfixia. Y bueno, y revelaron que cuando abrieron el cajón, dicho nene tenía la cara rasguñada por la desesperación, los dedos lastimados, todos ensangrentados, la caja del ataúd estaba toda rayada de los propios arañazos que el nene le daba. Y este hombre nunca pudo superar la depresión de haber, entre comillas, enterrado vivo a su propio hijo, aunque él no se había dado cuenta, no había sido culpa de él. Bueno, cuenta la leyenda que este hombre, justamente al no poder soportar la muerte de su hijo, decidió suicidarse porque siempre se sintió culpable y siempre tuvo el remordimiento de haber dicho que él lo había matado, si bien él no había tenido la culpa. Y bueno, y así cuentan que la leyenda, que si uno pasa por el cementerio por esas tardes parecidas en las que el nene murió, esas tardes soleadas, uno va a llevar flores y camina entre las tumbas, dicen que se puede escuchar el pequeño golpe que el mismo cuidador sentía, que después, sacando conclusiones, era el nene que estaba golpeando el cajón, o se lo puede ver caminar mismo al nene agarrado de la mano de su padre por los pasillos del cementerio. Y esto fue así como se hizo conocido en La Pampa, como el nene y su padre fantasma, que hoy en día lloran las penas por los pasillos del cementerio. ¡Ah! Luis, ¿escuchaste hablar de la nueva linterna mágica? La linterna mágica. Ese aparato maravilloso que... ¡Bah! Bueno, mi nombre es Jorge Meijide, conocido como Meiji en el ámbito del humor. Este es una iniciativa de la Asociación Anímica del Museo del Juguete con la idea de juntar fondos para el museo. Es un juguete que en su simpleza propone muchas puntas de creatividad. Entonces pensamos que los artistas se iban a enganchar desde su cosa infantil, ¿no es cierto? El valero es primero que es un objeto que yo lo realicé en gigantografía. Yo hice una gigantografía a escala 20 en 1, o sea, un valero 20 veces mayor de lo que está, y lo hice en una muestra en Recoleta hace unos años. Y bueno, entonces es un juguete que para mí fue muy importante porque era muchas horas de mi vida, de la infancia, pasaba con un juguete que era un juguete barato, creativo, y realmente que fomentaba la motricidad y todo, ¿no? Esos valeros convertidos en huevo frito, en bichos, en insectos, en arañas, en personajes, en aviones. O sea, la creatividad es la verdad que impresionante, ¿no? Los humoristas gráficos, por ejemplo, pusieron su imagen, Tabaré dibujó a Dios en el Cilindrera, Garaycochea dibujó sus personajes. O sea, cada humorista hizo lo suyo. Además hay maestros como Juan Manuel Sánchez, Señor Yomi, maestros de una trayectoria importantísima, el mismo Garaycochea. O sea que realmente cada uno puso lo suyo. Y decirle cuál me gusta, qué sé yo, no te puedo decir. Hay mucha variedad, mucha imaginación. Y ahí escuchábamos, Jonathan se acercó el sábado hasta San Isidro a la exposición en donde podíamos ver valeros intervenidos. Más de 300 artistas estuvieron ahí y vos podés ir a acercarte hacia ese lugar, al Centro Municipal de Exposiciones, en del Barco Centenera al 1000 en San Isidro, y vas a poder encontrar los valeros intervenidos. Y uno de los artistas que participó de este proyecto es Néstor Fabré Mosier. Él es artista plástico y fotógrafo y está en línea con nosotros aquí en La Linterna Mágica. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leonel? ¿Bien? Bien, bien, bien. Buenos días. Pensaba, ¿no?, en que cada uno agarró su valero y se puso a crear. Y vos creaste en tu obra una obra en donde nosotros acá siempre decimos que el arte dice. Y tu valero dice algo. Contanos qué es lo que dice. Sí, realmente, bueno, fue bastante complicado, porque cuando Meiji me convocó, la idea era otra, es decir, tratar de hacer algo alegre, algo divertido también, que me divirtiera a mí mismo, ¿no? Pero luego, bueno, el inconsciente me traicionó y lamentablemente para mí, ¿no es cierto?, termino sacando una obra que tiene un sentido muy, muy especial, la cual se denomina 25 y es en memoria a los 25 niños que mueren a diario en nuestro país. Ese es básicamente el valero pintado de blanco, montado con el hilo cortado, montado sobre una tela de bastidor, también blanca, la cual descansa sobre un mármol frío negro. Es extremadamente conceptual, muy muy sencilla, pero que en el fondo transmite algo que no debería dar vergüenza, que es la cantidad de niños que a diario perecen por diferentes motivos en nuestro país, los cuales no van a poder jugar con ningún juguete, no solo con un valero. Y vos tenés en tu trayectoria diversos trabajos en donde tomás a la infancia como eje. Así ha pasado también con tu muestra fotográfica sobre los derechos del niño, una muestra itinerante que ha recorrido diversas provincias. Sí, en realidad no es que lo tomo como temática, sino que yo siempre que digo que hablo de lo que me ha pasado o lo que me preocupa. El tema de la muestra que se llama Ya no me hago pis es también una recreación de los deberes incumplidos de nosotros como ciudadanos a través de los derechos del niño. Terminé haciendo una muestra para regalársela a mi hija, que nació en el año 2004 y sin querer, por esas cosas que uno nunca sabe por qué, terminó transformándose en una muestra itinerante declarar interés legislativo, municipal en un montón de lugares, Amnistía Internacional de Argentina me dio su apoyo, Casa Sidín, que es el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, lo mismo, secretario propio de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos también ha dado el apoyo, y bueno, cosas así que no estaban en mis, digamos, en mis metas, pero bueno, la obra, una vez que está producida, ya no te pertenece y te supera por su completo, ¿no? ¿Y por qué paralelamente? Sí, perdóname. No, ¿por qué te surge hacer ese tipo de obras? Respecto a la de los derechos del niño, soy historia de infancia, tengo una historia bastante difícil de infancia, que creo que cuando me enteré como papá grande que iba a ser papá, justamente, me asusté muchísimo y bueno, intenté regalar a mi niña algo que la protegiera de su infancia y que tenga, no sé, una trayectoria de vida un poco más fácil, quizás, ¿no? Por el otro lado, también soy excombatiente de Malvinas, lo que hace que mi cierre de la infancia, mi viaje de egresado de la misma, me toca un servicio militar obligatorio que me enfrenta a una situación bastante compleja, que es la participación en ese conflicto armado, ¿no? Uh-huh. Así que el cierre de mi infancia tampoco fue muy agradable, que se diga. Y en el medio, en una adolescencia, una hermana desaparecida, secuestrada y torturada durante muchísimos meses por las Fuerzas Armadas. Así que, como te digo, no es que uno busca expresar, desde la cabeza, sino que el arte para mí son catarsis, son manifiestos a diario en cada una de mis obras, y hago las cosas que me preocupan realmente y las que me gustaría cambiar. Muy bien, y la gente puede ir a visitar entonces la muestra de Valeros Intervenidos, en donde va a encontrar tu trabajo ahí, el trabajo de Néstor Fabré Mosier, que estuvo charlando hoy aquí con nosotros. Néstor, te agradecemos. No, a ustedes, chicos, y muchísima suerte con toda su labor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Néstor Fabré Mosier, pintor, fotógrafo y artista plástico, ha pasado aquí por La Linterna Mágica. Ahí va la bruja. A la cigarrita le voy a pedir. Me van a ser un hermanito, qué contento que estoy. Pum, pum, laps, cater, scratch, yo. Los animales del bosque, sí, hicieron una reunión. Me persigo haciéndolo. Nage, nage, nage, nage, nage. Naya, lusa, walicha y dawa. La linterna mágica. Querer ser no es simplemente un deseo, es la necesidad de cumplir un sueño. Un sueño en el que es necesario no dormirse. Para que se cumpla no es suficiente pensarlo fuerte, como nos decían. ¿Que se cumpla qué? El sueño, lo que decíamos. Ah. Que se cumplan. La linterna mágica. El cumpleaños. Vamos, que se termina. Pero dale, apagala. No, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Jonathan Caña. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Mira que vuelve. No te vayas, no, no, no. Un amigo busco yo. Apagala, la linterna mágica. ¿Te convencí? Ay, apagá la linterna.